podemos acumular suficientes evidencias de que hay islas en la red que funcionan como territorio libre. Juan Jacobs, en Zona Temporalmente Autónoma. Transmitiendo desde las trincheras de la información. Los micrófonos de Radio Panamericana se hicieron presentes en la gran protesta nacional, el cacerolazo contra el tarifazo. En este caso, algunos de los audios que pudimos recoger en la ciudad de La Falda, donde la convocatoria se hizo en la plaza y que también recorrió las calles de la avenida Eden. Esto nos comentaban algunos de los manifestantes del 14J. Mira, esta convocatoria se trata del desastre que hemos tenido, muchos han recibido, muchos ya pagaron las tarifas, un tarifazo tremendo de luz y de gas. En mi caso personal, te cuento que me vinieron 5.200 pesos de gas. Cuando los jubilados, yo tengo la jubilación mínima, no estamos cobrando 5.000 pesos. O sea que creo que todos tenemos que estar en este momento movilizados, todos en la calle, para que se tome conciencia de lo que están haciendo todo mal. Mira, yo lo saqué a Horacio Viqueira al aire, que él ha presentado ya 2.000 recursos de amparo. Y ahora estamos con la propuesta de levantar 1.000.000 de firmas. Ya llevan muchas juntadas, cosas que las planillas están circulando, son las mismas que tenemos en todo Córdoba. Salieron de este lugar, del abogado de Viqueira. ¿Cómo se llegó? Esto, mira, es incomprensible lo que han hecho, porque primero empezaron tirando una cifra que cobraban hasta el 2000%. Después, como que fueran muy generosos, la bajaron al 400%, la segunda movida. La tercera es la última que hicieron, o sea que según el bimestre del año pasado de invierno se multiplica por 5 y eso paga. Yo el año pasado, en esta misma temporada, pagué 1.050 pesos. Lo multiplicás por 5 y son el 400%, los 5.200 que tengo que pagar ahora. No pagar hasta que venga una refacturación. Tienen que volver. Lo que pasa es que están esperando ahora, por eso no llega la refacturación. Que se expida la Corte de Justicia, pero que sospecha que lo van a ir dilatando a esto ellos. O sea que si no hacemos fuerza nosotros, el pueblo no sale a la calle y se moviliza, no va a pasar nada. Esto es conciencia de todos nosotros. Dejen de mirar la novelita, avísale a la gente que hay que salir a la calle. La novela no te va a dar nada de lo que se puede lograr todos juntos. Que no nos dividan tildándonos de o peronistas radicales o del PRO o de lo que sea. Que no nos dividan. ¿Cómo tomará? Que la derecha siempre los va a traicionar. Siempre. Entonces que tengan claro esto. Cristina, vos sos una persona que has tenido muchas luchas, que has podido vivir diferentes circunstancias a lo largo de tu vida, y sabemos que siempre estás luchando contra la minería, contra la contaminación, contra la sofisticación, contra Monsanto. ¿Qué perspectivas ves para el país con lo que se está viviendo a nivel nacional? ¿Cómo lo ves vos de cara al futuro? Yo mal, tristísimo. Veo la gente que la está pasando muy mal. Imagínate, Juan, la cantidad de desocupados que hay hoy. ¿Qué hace esa gente? ¿Cómo le da de comer a los hijos? Es muy tremendo saber que no tenés que darle de comer a un hijo. Yo creo que esto es lo que se ve. Esta gente está gobernando para los ricos. Esto es así, está clarísimo que ellos gobiernan para los ricos, no les importan los pobres. Y esto lo que duele, a mí me duele, horror. Cada vez que veo tanta cantidad de gente despedida, te juro que me hace mal. Es realmente así, ¿viste? A mí me hace mal todo. Bueno, lo que está pasando es una fuerte reconducción de la riqueza del país hacia un sector social determinado, y los tarifazos lo que hacen es justamente conducir la riqueza del país hacia las multinacionales, las grandes empresas de servicios, y a aquellos que tienen concesiones por parte del Estado. En una economía que venía con inflación, pero que ahora se ha disparado mucho más, es lógico pensar que las tarifas se reajusten, pero no del 1.000, 2.000 o aunque sea el 400%, es una terrible exageración. ¿De ajustar hay improvisación por parte del gobierno o es el plan que tenía para poner en marcha? No, yo creo que es un plan que tienen para poner en marcha, y que ese plan consiste sobre todo en provocar hasta el máximo y después demostrar que son racionales, que retractan, que vuelven hacia atrás, y al volver hacia atrás lo que logran provocar es decir, bueno, si el gobierno entendió y volvió, o sea, si uno pagaba X cantidad de dinero por el gas, le aumenta 2.500% y después el gobierno dice, no, vamos a poner un tope de 400, parecía que el 400% es un aumento lógico, un aumento racional, un aumento posible. Y en realidad es absolutamente abusivo y que realmente deja de ser un aumento. No deja de ser un aumento, pero además terrible. Y además, por ejemplo, en el caso del gas, en un servicio que se había reajustado entre un 25 y un 30% en 2014. Ajá. Y además, encima de esto del tarifazo, de los ajustes, reajustes, en realidad, tampoco afecta a la mayoría de nuestra población en la sierra, que dependemos del gas envasado, que no tiene control, está a 800 pesos el tubo, del precio absolutamente carísimo de la leña, de electricidad, que si bien en Córdoba no fue tan grande como en otros distritos del país, es un aumento grande. O sea que seguimos en ese sentido, aún no igual que antes, sino peor aún, porque todo sigue pensando en términos metropolitanos y se sigue pensando en generar una especie de acumulación para las grandes empresas o los grandes empresarios. ¿Qué pasa con los sectores populares? ¿Cómo se van a plantar, crees vos, de acá a fin de año y de cara a las elecciones del año que viene? ¿Va a girar todo alrededor de un solo espacio político? ¿Está disgregado? ¿Hay que esperar? ¿Qué crees? Yo creo que está todo todavía muy vidrioso, muy confuso, que va a ser difícil. Es difícil hoy saber cómo va a ser la situación de acá a fin de año y mucho más el año que viene. En primer lugar, la oposición está muy disgregada. El peronismo podría coordinar acciones, pero no parece. Y aunque el macrismo no tenga ni por cerca la cantidad de votos que obtuvo hace 7 meses, todavía es un aparato de propaganda terrible, digamos, y de amenazamiento que yo creo que va a funcionar. Por lo tanto, la lucha es dura, no estamos peleando contra gente improvisada, sino con gente que tiene un plan estratégico para moverse. Y eso es difícil. Los sectores populares, además, van a estar muy atravesados. Primero, por la necesidad de sobrevivir. Segundo, la carencia de un liderazgo que surja de abajo hacia arriba. O la recuperación del liderazgo. Eso va a ser difícil. Agravado porque las próximas elecciones del año que viene son elecciones por distrito, es decir, diputados por provincia, lo cual tiende a dividir mucho más el ánimo de la gente. Uno elige según los candidatos locales, no según la referencia nacional. Va a ser muy complejo la recuperación. El kirchnerismo, que ha desarrollado algunas organizaciones a lo largo de estos años, hoy se encuentra, en este caso, tal vez también convocando a esto que es el cacerolazo a nivel nacional. ¿Vos crees que esa convocatoria de hoy tiene que ver con un espontaneísmo, con en algo que sale nomás de cualquier clase de vecino, o que de alguna manera puede transformarse en alguna expresión política? Bueno, no creo que sea espontáneo. Desde el momento en que se lo promocionó, se lo trató de llevar adelante y que veremos qué repercusión va a tener, sobre todo en las grandes ciudades, no es espontáneo. No hay un espontaneísmo en ese sentido. En segundo lugar, los sectores populares profundos no han recibido, por ejemplo, el impacto del tarifazo de gas que afecta sobre todo a los sectores medios y a las empresas, porque son sectores populares, sectores que están fuera generalmente del consumo de gas de red domiciliaria. Ya vienen sufriendo, como sufrimos en esta zona, los terribles abusos del precio en gas envasado, leña, electricidad. Ahora, esto, si se va a poder transformar en una expresión política concreta, es difícil. En todo caso, es un primer paso y habría que testearlo. El kirchnerismo tiene sus organizaciones muy golpeadas, que todavía no tienen muy claro qué van a hacer, a dónde dirigir sus esfuerzos. E incluso para esta convocatoria no todo estaba con la misma idea ni el mismo ánimo. Así que habrá que ver. Yo creo que en principio esto tiene cierto apoyo, cierta convocatoria, porque es algo que afectó a la sociedad en general y no solamente al grupo político. Entonces, me pareció importante adherir, porque nosotros desde la institución donde yo estoy trabajando a nivel personal, además mucha gente está haciendo pedir mercadería, cosa que no pasaba hace un tiempo atrás. Y esos son como termómetros que te sirven para saber que las cosas no están bien, digamos, ¿no? Entonces, un lugar, una institución que trabaja con derechos, es raro que la gente venga a pedir mercadería, ropa y otras cosas. También tengo una cantidad de gente que me ha dicho que necesita trabajar, gente que está buscando los alquileres más baratos, y eso, digamos, es preocupante. Tenemos en el Valle de Punilla, digamos que es caro lo que es el alquiler. Hay muy poco trabajo, el trabajo que hay, la verdad que es de muy baja paga, y la gente, la verdad, que no da abasto con entre pagar servicios, las cosas como han aumentado. La verdad que es muy triste ver las situaciones de la familia. ¿Y cómo lo resolvés vos a esta demanda que recibís ahí en la institución? Bueno, por suerte siempre hay gente que está colaborando y nos ha traído mercadería. Nosotros siempre tenemos un pequeño stock de mercadería para situaciones que son graves. Por ejemplo, cuando fallece una persona, cuando la justicia determina que debe irse, por ejemplo, un golpeador de la casa, y que sabemos que además es la persona que sostiene el hogar económicamente, siempre tenemos un stock de mercadería para esos casos. Ahora, lo que nos está pasando es que muchas mujeres, mucha gente está viniendo por cuenta propia a pedir mercadería sin llegar a estas situaciones. Entonces, eso digamos es lo que nos está preocupando, porque no somos una institución que brindemos ese tipo de asistencia tampoco. Pero también, más allá de eso, sabemos por compañeros de organizaciones en Córdoba capital que cada vez hay más gente que está haciendo los comedores y a los merenderos. Y bueno, eso es lo que nos está dando, de que no alcanza para comer, que es lo mínimo que tenemos nosotros. Ante esta situación que vos notás que se está agravando, ¿ves que hay una pasividad por parte de la sociedad? ¿Qué respuesta estás notando por parte de los ciudadanos que forman el conjunto de la sociedad? Mira, yo creo que estamos medio como una situación de con un gobierno que hace 6 meses que está, y es como que la gente, en toda una cuestión de campaña mediática, se ha impuesto de que hay que darle tiempo. Y la gente, yo creo que está esperando ese tiempo, pero así como vamos, yo te digo que cuando reviente va a reventar males. ¿Por qué te digo esto? Porque uno ve que actualmente toda esta situación que te estoy comentando, pero además, por ejemplo, quienes alquilan casas que ya no lo pueden ni pagar el alquiler ni los servicios, vos imaginate que cuando quedan gente en la calle ya son los lugares, los momentos límites, y yo creo que es eso lo que va a pasar lamentablemente en la Argentina. Ojalá que con este movimiento que se hace hoy día de protesta origine que por lo menos un poco, bueno, el Estado nacional, el provincial y los municipales piensen en políticas públicas adecuada para las circunstancias que estamos viviendo. Yo creo que no hay en este momento, yo no veo particularmente, te lo hablo de una opinión muy personal, no estoy viendo un dirigente que, por ejemplo, uno dijera, bueno, este podría darnos una solución o proponer políticas para nosotros. Yo particularmente estoy a la expectativa de que surja algo en estos momentos y bueno, a ver qué pasa. O sea, yo no sé qué responderte a esa pregunta porque no estoy viendo nada. O sea, hay una cantidad de gente que está expectativa a lo que hace el gobierno nacional. Porque está claro que la gente pedía un cambio, pero si el cambio no resulta... Claro, bueno, ese es un tema, ¿no? O sea, no resultó. A ver, pero tampoco se vislumbra una alternativa. ¿Volver para atrás? ¿Será una alternativa? Y no creo, volver para atrás con todo lo que se ha hecho es medio imposible. Estamos hasta el cuello con deudas a niveles internacionales. Yo no sé cómo se podrá volver para atrás con todas las medidas que se han tomado. Todas las medidas que se han tomado en 6 meses tienen consecuencias. Y bueno, yo no creo que sean fácilmente que se desechen estas consecuencias. Estamos medio complicados, me parece a mí, no sé. Ustedes del CEPROFA, ¿cómo se preparan para tomar este final de año, que puede llegar a ser complicado, para enfrentar todos los desafíos que les van a ir llegando en el trabajo humano y social que realizan con la familia, con la violencia familiar, llegando a las casas de la que necesita? ¿Cómo se preparan para todo eso? Mira, nosotros creemos que se va el reclamo, por lo menos de lo que estamos viendo, ¿sí? Actuar como se diría de oficio, no esperar que el agua nos llegue al cuello, sino que en base a lo que estamos viendo, por eso hoy estoy acá como vecina, porque no quiero que pase algo que sea inevitable, que sea feo, ¿me entendés? Por eso, a ver, creo que desde nuestra institución podemos trasladar todas estas inquietudes a la municipalidad, a la provincia, a la nación y a quien sea. Decirles, miren, está pasando esta situación, vayamos abriendo los ojos, vayamos dándole respuesta, por favor, a la gente. Ese es el rol que nos queda hoy en día y, por supuesto, como vecina, acompañar a los otros vecinos y también sumar mi palabra o mi, ¿no es cierto?, con la de los demás, ¿no?, como para darle fuerza. En la actualidad, los movimientos sociales a escala planetaria afrontamos un desafío de alcance histórico internacional, una crisis que impacta en la humanidad, que se expresa en varios planos: alimentario, financiero, económico, climático, energético, migratorio y de civilización, que viene a la par de la crisis del orden y las estructuras políticas internacionales. Declaración de la Asamblea de los Movimientos Sociales del Foro Social Mundial del 2009. Sintoniza esta, tu radio de comunicación popular. Nos une el compromiso político y comunicativo que a través de todas nuestras radios, centros de producción y coordinaciones nacionales aportamos en la construcción cotidiana de nuevas condiciones democráticas participativas para el ejercicio del poder en los países de nuestra patria grande. Radio Panamericana, FM 99.3. Pronunciar una palabra es pronunciar el mundo, entonces transformarlo. Las comunidades que se juntan deben, a su vez,